Por ahí como se escucha ahí. Sí, pues compadre, teníamos. Oye, pero ¿por qué me hacía eso, po? Que me movió el micrófono, po. Nos hay así, po. ¿Viste? Y ahora podemos escucharnos así. En estéreo. A esta hora. Sí. Dos. Probando, sí. Uno siempre, ¿por qué dice dos? Dos. Si uno podría decir, no sé, po. Uno. Tres. ¿Sí o no? ¿Por qué el dos nomás? ¿Por qué no? Ya, queridos compañeros, estamos comenzando lo que es una nueva jornada de lo que es Contra Babilón, Contra Babilónica, queridos compás. Oye, me dio calor y hay que sacarse ya la camisita. Sacamos la camisita. Es que transpiramos aquí en el programa, ¿sí o no? Queridos compás, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, queridos compañeros, queridos vecinos que están escuchando. Donde quiera que estén, obviamente, cada uno de ustedes es nuestro vecino. Nosotros somos sus vecinos también. Porque así es la gente, así es el pueblo, y todos somos vecinos, y chao la frontera, a barrer con todo lo que es la discriminación, todo lo que es el racismo y las nacionalidades, weón. ¿De qué? Frontera más grande. Ya, queridos compañeros, comenzamos con un tremendo temón. Hace rato que no escuchamos a La Capa del Hombre Araña. Del disco La Copia Feliz del Edén del 2018, escuchamos el tremendo tema La Tele. Qué buena banda esa. Ya no está sonando, si no me equivoco. Tanta banda, oye, que va quedando en el camino. Tanta banda, acá un pas. Pero lo importante siempre es poder tener o sacar un par de temitas, por tenerlo grabado. ¿Por qué? Porque eso es lo que trasciende lo que es el tiempo, compas. Independiente que la banda siga o no. Ya, independiente que la banda siga o no. Pero lo importante es que la música que queda plasmada en un disco, en un EP, en forma digital, en formato, no sé, en cassette, compas, que ahora que se puede digitalizar todo, lo importante es poder rescatar eso. ¿Ya? Así que todos tenemos algo que grabar en algún momento, ¿sí o no? Nosotros, cuando teníamos nuestra banda, estaba cabro, sacamos 4 temitas, po. Sacamos hasta un videoclip. El videoclip no lo tengo. Ahí se me perdió. Se quedó ahí el guitarra, se quedó con el videoclip y ahí perdimos contacto con él. ¿Ya? Pero, pucha, igual ojalá podríamos recuperarlo en algún momento. ¿Ya? Pero los 4 temitas los tenemos ahí. ¿Ya? Y los tenemos ahí fondeados. En el baúl de los recuerdos, de los lindos recuerdos que nos entrega esta puta vida, pues, compas, ¿ya? Así que eso, hay que tratar de dejar plasmado algo ahí que quede grabado, para poder mostrárselo a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros amigos, a nuestros familiares, no sé, pues poder tenerlo ahí, pues. O incluso no mostrárselo a nadie, pues, pero por lo menos uno saber de que está ahí plasmado eso que en algún momento se hizo, ¿ya? Y se creó ese trabajo, ese lindo trabajo de poder transmitir algo, compas, transmitir arte, transmitir música, transmitir un pensamiento que en ese minuto justamente era importante, no sé, pues. Hay que tratar de dejarlo ahí, pues, queridos compañeros. Así que eso, obviamente la buena música siempre se da cita acá en la Contra Babilón, queridos compas, como todas las semanas, obviamente, transmitiendo a través de las radios cómplices de la Contra Babilón. Así es, pues, queridos compas, nacemos desde Radio Nehuen todos los días miércoles desde las 22 horas a través de RadioNehuen.cl y a través de la aplicación de Google Play a través de Radio Nehuen. Quisimos salir a través de Facebook Live del programa Contra Babilón, se nos queda pegado. Salimos, pero se nos queda pegada la señal, pues. El tarro no nos ha funcionado. Ya vamos a tener que ver, no sé, abrir el tarro, no sé qué vamos a hacer, compas. Pero bueno, ahí vamos a tratar de ver qué podemos hacer. Pero, o si no, no se sale a través de Facebook Live, no va, pues, ¿qué tal? Ya, pero lo importante es que salimos en cada una de las señales de la radio cómplices. Saludamos en forma inmediata a los compañeros de la Radio Placeres, directamente desde Valparaíso, siempre a la izquierda del dial. Radio Placeres, 87.7 FM, de la frecuencia modulada para todos los vecinos porteños, sábado 23 horas, radioplaceres.cl. Las compañeras del colectivo feminista libertario, directamente desde Neuquén, Argentina, las compañeras de Casandras, la última es una X, renegando todo tipo de género. Casandras.org, jueves 10 de la mañana y domingo desde el mediodía. Radio Curruf, estamos sonando ahora, compas, a través de la Radio Curruf, radiocurruf.org, miércoles 22 horas en directo, retransmitido otro día que todavía no nos confirman ahí los compañeros. Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas radiotemblor.org todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Asalto Mata Radio, asaltomataradiorock.com, domingo 6 de la mañana en horario de Madrid. Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM, movilizando sueños desde Reñaca Alto, www.radioextremo.cl, todos los días viernes desde las 20 horas en Viña del Mar. Radio Libre 96.3 Santa Teresita y en la Bahía del Bocado de San Borombón, en Buenos Aires. Viernes 20 horas, sábado 18 horas y domingo 16 horas. Radio Libre 963.wordpress.com y a través de la señal FM 96.3. Saludamos a los compañeros de la Radio UCAN Libertaria, directamente desde San Fernando, miércoles 22 horas y sábado del mediodía. 87.7 FM para todos los sanfernandinos y comunas aledañas y radioucan.cl. Radio Educativa 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Nancagua, en la sexta región, todos los días sábado desde las 21 horas a través de radioeducativa.daemnancagua.cl. Radio Sudaca FM Comunitaria, radiosudaca.org 105.3 FM, sábado 22 horas desde Trelew, Argentina. Saludamos a los compañeros de la Radio Manque, Radio Manque de Rancagua. Todavía no tenemos horario, pero nos confirmaron los compas de que van a estar retransmitiendo justamente lo que es el Contra Babilón, como siempre, la Radio Manque. Pero están ordenando la grilla, están ordenando lo que es la parrilla, compas, así que ahí pronto vamos a tener noticias desde la Manque. Radio Villa Olímpica, rcbcortao.cl, también están confirmando su parrilla de programas y también nos van a confirmar el horario, compas. Así que un gran abrazo a la Villa Olímpica. Radio Comunitaria Población Aconcagua, directamente desde San Felipe, 107.9 de la frecuencia modulada y rcpa.cl a través de la señal online, sábado 21:30 horas. Saludamos a los compañeros de la Radio Activa FM, Radio Libre y Participativa desde el país de Valencia, 98.2 en la Bahía de Albaida, 107.6 en Alcoy y a través de radioactivat.org, sábado 18 horas de Valencia. Radio Sentipensares, www.radiosentipensares.com, viernes 20 horas de Argentina, 19 horas de Chile. Los compañeros de la Radio Semilla, radiosemilla.com.ar, 106.5 de la frecuencia modulada, jueves desde la 1 de la tarde. Saludamos en forma inmediata también a los compañeros de la Radio Noticiero Rural, noticierorural.org, jueves y martes desde las 21 horas. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina, laconquistadelpan.com.ar, ya todos los días viernes desde las 15 horas, sonando ahí desde Argentina, La Conquista del Pan, Radio Anarquista. Ajusco Radio, Ajusco Radio, compas, directamente desde México, ajuscoradio.mx, jueves 18 horas de México, y en el perfil de Facebook también a través de Ajusco Radio. De repente tenemos problemas con el copyright, ¿ya? Con el copyright, y me salió como copyright. Ya, pero así que atenti ahí nomás, pues nosotros lo pudimos solucionar, pero si se nos queda pegada la señal, no sacamos nada. Radio Almaina, directamente desde Granada, España. Radio Almaina, Radio Libre de Granada, compas. 88.5 en la frecuencia modulada y a través de radioalmaina.org. Sábado desde la 1 de la tarde de Granada. Ahora también estamos sonando todos los días miércoles desde las 22 horas. Ahora estamos sonando Radio 31 de Enero, radio31deenero.org. Saludamos a los compañeros también de la Radio Lafkenche que estuvieron confirmándonos la programación, la retransmisión el día de ayer, si no me equivoco, sí, el día de ayer, Radio Comunitaria de la Provincia de San Antonio, 87.5 de la frecuencia modulada en la comuna de San Antonio y Santo Domingo, 87.9 de la frecuencia modulada en Cartagena y El Tabo, ¿ya? Y a través de la aplicación Radio Lafkenche directamente desde Google Play, así que descárguela. Viernes 19 horas, además a través de Instagram y Facebook, Radio Lafkenche. Saludamos también a los compañeros de la Radio Capucha, sábado 20 horas, Radio Capucha, sábado 20 horas, radiocapucha.perronegro.cl, compas. Y por último, los compañeros de la Radio Cahuinche, directamente desde Petorca, a través de cahuinche.cl, que se viene pronto, ya, y que íbamos a salir a través de Facebook también el día de hoy, pero se nos funó, se nos chingó la señal a través de Facebook Live, ya. El tarro, porque obviamente tenemos un tarro que es el que funciona, en el cual estamos saliendo al aire. Tenemos otro tarro, que ese otro tarro donde sacamos o pretendemos sacar la señal a través de Facebook Live, no está fallando, ¿ya? Porque es un tarrito nomás, pues igual es antiguo. Así que ese no nos aguanta la señal a través de Facebook Live. Se queda pegado, se pausa la señal, cosas así, ¿ya? Cosas que uno no debería decir en los programas en vivo, obviamente. Pero como somos radios libres y como podemos decir lo que queramos, compa, si nadie nos va a decir nada, lo decimos nomás, porque tenemos que ser transparentes con ustedes, pues. Así es la cosa. El tarro no funciona, mala cueva. Vamos a tener que seguir saliendo así mientras tanto a través de las radios cómplices de la Contra Babilón, que es lo que a nosotros nos compete, obviamente, pero igual queríamos hacer algo bonito a través de Facebook Live, pues. Igual todos ocupan, pero nosotros no podemos. Pero bueno, queridos compas, vamos a ir a escuchar un tema de Mama Soul. Mama Soul del disco Raza del 2012. Vamos a escuchar el tema Raza, que es un temón, hay que decir, obviamente. La Mama Soul tenían buena música, compas, y junto con eso también de repente tenían buenas letras. Ya, así que vamos a ir a escuchar, aparte obviamente de lo más comercial de lo que es Mama Soul, pero vamos a escuchar esto, y vamos a escuchar voces femeninas. Mama Soul del disco Raza, entonces vamos a escuchar Raza del 2012, cáchate. Y después vamos a escuchar a No Quemen a las Brujas con el tema En Nombre de Quién. Buena música siempre acá en la Contra Babilón. Será que analizas qué pasa por tu casa. Levanta tu frente, ser latino es una raza. En muchos lugares apoyan sus raíces con orgullo, su cultura y sus matices. No está de alabar lo que viene de afuera. Comienza a apoyar lo que hay en tu tierra. Déjate llevar por ritmos y colores. Paisajes, la gente con sus aptitudes, historias de sudor y lágrimas, grandes leyendas, la realidad pa' contar. Sangre guerrera en nuestras venas, vive de espíritu y de pasiones llenas. Ya no hay cadenas que nos detengan, mi alma vuela al compás de lo que venga. Será que analices qué pasa por tu casa. Levanta tu frente, ser latino es una raza. En muchos lugares apoyan sus raíces. Ahora que recuerdes cuál es el origen, mira con orgullo tu raíz de aborigen. Seas como seas, respeta tus colores, ama tu tierra, tu cultura y tus matices. La pasión en el deporte es un ejemplo, la manera de amar, de mostrar descontento. Más allá de las fronteras, más allá del color de creencias y barreras. Sangre guerrera en nuestras venas, libre de espíritu y de pasiones llenas. Ya no hay cadenas que nos detengan, mi alma vuela al compás de lo que venga. Será que analizas qué pasa por tu casa. Levanta tu frente, ser latino es una raza. En muchos lugares apoyo sus raíces, con orgullo su cultura y sus matices. Profundas como el árbol más antiguo, debe ser siempre el orgullo que te llene de motivos. Mira las bellezas, mixturas diversas, rasgos y colores, realeza es nuestra fuerza. La naturaleza, ser chileno, libanesa, china, jamaicana, aria o de Indonesia. Aprecia lo que tienes, esos son tus bienes. Larga vida, las costumbres, pachamama eres. Sientes lo que sientes, según sienta tu gente. Ritmo con tambores, marcando en el presente. Enaltecer la raza, esa es la dosis de mi casa. Me entrego a la naturaleza y esto es lo que pasa. Ahora que analizas qué pasa por tu casa. Levanta tu frente, ser latino es una raza. En muchos lugares apoyan sus raíces, con orgullo su cultura y sus matices. Es hora que recuerdes cuál es el origen. Mira con orgullo tu raíz de aborigen. Seas como seas, respeta tus colores, ama tu tierra, tu cultura y tus matices. Ahora que analizas qué pasa por tu casa. Levanta tu frente, ser latino es una raza. Sus raíces, con orgullo, su cultura y sus matices. Es hora que recuerdes cuál es el origen. Mira con orgullo tu raíz de aborigen. Veas como seas, respeta tus colores, ama tu tierra, tu cultura y tus matices. Es hora que analizas qué pasa por tu casa. Levanta tu mente, ser latino es una raza. En muchos lugares apoyan sus raíces. Contra Babilón. Para ti soy solo un adorno, palabras, estigmas, mi vida, tu enigma. No, no, me conforma la crianza que se inventó, llena de límites, amor, posición en base a ficción. El sueño te robó, mujer, sueña. What? Estamos acompañándonos de los sonidos rebeldes de la Contra Babilón. Colectivo Bioenergía de Rancagua, en su labor con los ciclos, quiere brindarte la siguiente información y o consejo. Seguridad en bicicleta. En Chile, post revuelta social y posterior pandemia, el uso de la bicicleta se incrementó considerablemente. Durante la pandemia, el uso de la bicicleta creció en promedio 10%, mientras que en las ciclovías de Rancagua, los viajes aumentaron un 31,6%. Y cada día son muchas más las personas que por razones sanitarias o personales decidieron subirse a una bicicleta. Lamentablemente, esta situación ha tenido costos en vida humanas. En Chile, 133 ciclistas perdieron su vida en siniestros viales durante el año 2020. No solo portar casco es sinónimo de estar completamente protegida o protegido. Tu bicicleta debe estar perfectamente mantenida por mecánicos con conocimiento idóneos a lo requerido. Esto se refiere a los siguientes aspectos: freno, transmisión, aire, luces, lubricantes y nivel del sillín. En lo que respecta a tus implementos al momento de pedalear, usa un casco apropiado a tu talla y certificado bajo la norma europea EN1078, que te protegerá de impacto de menos de 35 km por hora. Además, siempre debes usar un calzado apropiado y firme a tus pedales para evitar perder el pie y tener una eventual caída. Usa elementos reflectantes en tu ropa o sobre esta, prefiera colores claros o llamativos si hay luz y también en la oscuridad. Lleva kit de reparación y usa lentes que no obstaculicen tu visión y te protejan de insectos, salpicones, el viento y el sol. En seguridad, es muy importante que conozcas y respetes las leyes del tránsito, además de conducir siempre con una actitud a la defensiva. Recuerda, en una bicicleta, la carrocería eres tú. La seguridad de una o un ciclista no solo depende de ella o él. Hacemos un llamado a los conductores de vehículos motorizados a respetar las leyes de tránsito e informarse sobre los efectos o consecuencias de un siniestro vial frente a un peatón o usuario de ciclo. Usa casco, sé responsable, usa luces, pedalea con lucidez y en todos tus sentidos. Es un consejo de Colectivo Bioenergía. Hablamos en medio de una crisis para decir que no podemos esperar más. Es urgente. Nos matan por luchar y por desear esa vida que merecemos y que hoy resulta cada vez más lejana. No lo permitiremos. Este gobierno no puede continuar. Nos llamamos a pasar a la ofensiva contra las políticas de muerte, persecución y miseria. No aguantaremos un día más bajo este régimen. Que se vaya Piñera. En el Día Internacional del Prisionero Político, la Articulación Plurinacional de Asambleas en Lucha, solidarizamos con los compañeros y compañeras que se encuentran en huelga de hambre en la cárcel Huachalalumen de La Serena, en la cárcel de Alta Seguridad Santiago 1, en la cárcel de San Miguel de Santiago, en la cárcel de Valdivia y otras. Denunciamos que el régimen de Piñera, al igual que los gobiernos de los últimos 48 años, ha asesinado y encarcelado a quienes se enfrentan al sistema, siendo el caso más emblemático el de Mauricio Hernández Norambuena, el comandante Ramiro. Sin embargo, a contar del 18 de octubre del 2019, la prisión política aumentó exponencialmente, llegando a estar cerca de 3.000 personas en prisión preventiva excesivamente largas. Apoyamos la petición de los huelguistas sobre la derogación del artículo 9 del decreto de ley 321 que regula las condiciones para obtener el beneficio de la salida condicional, derecho del recluso, algo que perjudica a las y los detenidos, haciendo más extensas sus condenas por aumento de estas condiciones. Exigimos que se termine el régimen de aislamiento estricto y prolongado, encierros sin actividad alguna de los prisioneros en el módulo de máxima seguridad, unidad especial de la cárcel de alta seguridad de Santiago. Hacemos un llamado a todos los territorios a seguir organizándose por la libertad de las y los prisioneros políticos de ayer y de hoy. Debemos recordar que frente a un Estado que criminaliza a los movimientos sociales, solo la lucha nos hace libre. Libertad a todas y todos los prisioneros subversivos y subversivas, anarquistas de la revuelta y mapuche. Juicio y castigo a los violadores de derechos humanos. Con unidad, organización y lucha, venceremos. Departamento de Derechos Humanos de Apal, 17 de abril de 2021. Yo creo, compañeros, estamos de vuelta. Ahí estuvimos escuchando una tanda de audios, compas. Primero que todo, estuvimos escuchando una cápsula por el Día Mundial de la Bicicleta, que pasó hace un par de días, si no me equivoco, no me acuerdo. Pero bueno, son unas cápsulas que mandaron los compañeros de la Radio Manque, compas, que hicieron en conjunto con el colectivo Bioenergía, directamente desde Rancagua. Ya, así que para poder compartirla, y obviamente si la envían ahí, hay que compartirlo, ¿ya? Luego escuchamos también de la coordinadora 8M, ¿ya? Que es un audio que sacaron justamente, que vamos a estar escuchando en, bueno, la mayoría de los programas, que se vaya Piñera, así de corta. Eso es lo que queremos todos, ¿no? Eso es lo que queremos todos. O que muera Piñera también, ya que también es lo que deseamos, y para qué andar con cosas, ¿ya? Luego escuchamos también, compadres, comadres, el comunicado de Apal en apoyo a los prisioneros y prisioneras políticas en huelga de hambre, ¿ya? Como articulación plurinacional de asambleas en lucha, solidarizamos con los compañeros y compañeras que se encuentran en huelga de hambre en la cárcel de Guachalumén, en La Serena, en la cárcel de alta seguridad de Santiago, Santiago 1, cárcel de San Miguel de Santiago, cárcel de Valdivia y otras, ya que se encuentran hasta el momento en huelga de hambre. 31 días, compas, más de 30 días ya los compañeros en huelga, un mes, compañeros. Y así que hay que estar atentos justamente a eso. Uno de los compañeros que se encuentra en la huelga de hambre es justamente Juan Flores, ya. Vamos a dar un informativo con respecto a la situación del compañero Juan Flores. Juan Flores Riquelme, prisionero anarquista, encarcelado el 18 de septiembre del 2014 en un espectacular operativo que movilizó a más de 200 policías de diversas divisiones, acusado de la colocación de 4 artefactos explosivos bajo la figura de terrorismo, ataque a un carro de metro en la estación de Los Dominicos, artefacto que, según los antecedentes de la policía, se encontraba en el lugar visible y que detona varios minutos después de ser encontrado, y posteriormente el descenso de los pasajeros, ataque al subcentro de la escuela militar, artefacto que deja varias personas lesionadas, en el cual, según su reivindicación y antecedentes de la investigación, existió un llamado de aviso a la policía, quienes hicieron caso omiso a esto. Ambas acciones fueron reivindicadas por la conspiración de las células del fuego acá en Chile. Ataque de la primera comisaría de Santiago y la 39 comisaría del Bosque, ataques que ocurrieron simultáneamente. Estos reivindicados por la conspiración internacional por la venganza. Finalmente, y tras 3 años y medio de proceso investigativo y juicio oral, Juan es el único condenado por 2 de estos hechos, la actuación de Domínico y el subcentro, siendo absueltas las otras 3 personas que habían sido acusadas. Esta condena se sustenta principalmente en la acusación misma, en construcción mediática e ilimitados recursos como testigos protegidos al ser investigado bajo la figura de terrorismo. La fiscalía, que conta con más de 3 años para su puesta en escena, logra que Juan sea condenado de forma indiciaria. A través del fiscal Claudio Orellana, encargado de la Fiscalía Sur, en ese entonces ya aún activo en la persecución exclusiva de compañeros antiautoritarios, y quienes por varios años han logrado una serie de condenas como compañeros anarquistas como Joaquín y Kevin, por mencionar algunos. El servicio de los complacientes es juzgado, donde el juicio no es más que un espectáculo falsamente moralizado de todo este armatraje de protección de la burguesía. Si bien nuestro compañero desde un principio sostuvo no tener relación con dichas acciones, desde un secuestro se posicionó como un individuo de confrontación al poder y sus aparatos represivos. Es así como el ser secuestrado y exhibido como un trofeo en el orquestado festín mediático de la prensa burguesa. Juan no titubeaba en declarar su posición contra el Estado policial frente a todos estos esbirros. Su coherencia y actitud refractaria, como el catálogo gendarmería en sus primeros meses de encierro, han tenido varias repercusiones en el ámbito carcelario, que es la trinchera de nuestro hermano. La dignidad aún en el encierro le ha significado el paso por varios penales de principio, aún siendo imputado en Santiago 1, desde donde se traslada a la sección de máxima seguridad tras un altercado con gendarmes. Luego de un corto periodo, es devuelto a la cárcel empresa Santiago 1, desde donde gendarmería lo traslada nuevamente esta vez a los módulos de imputados de Santiago Sur Expenitenciaría. Una vez condenado, es enviado por unos días a la galería de la penitenciaría y, en un afán segregador y castigador, una vez más es trasladado, esta vez al penal de Colina 2. El último traslado de Juan se realiza en octubre del 2018, esta vez a la cárcel de alta seguridad. Este traslado se realizó en conjunto con otros presos, quienes son acusados de intento de fuga de esta cárcel, Colina 2. Esta situación se judicializó, aunque a la fecha no ha habido juicios ni resoluciones. En la actualidad, Juan se encuentra secuestrado en la cárcel de alta seguridad. Las condiciones represivas que todos vivimos tras el uso de esta pandemia como método de control e intento de aplastar la revuelta en este territorio ha golpeado de manera más cruenta a nuestros hermanos en prisión. Luego continúa justamente lo que es la situación de Juan, ya, y llegamos más o menos acá. Hasta enero del 2019, el decreto ley 321, que regula la libertad condicional, fija como tiempo de postulación para las penas sobre 20 años en los 10 años, fecha en la cual Juan podrá postular a la libertad condicional, cómputo que se modificó a 17 años tras las modificaciones de este decreto. Como muchos prisioneros anarquistas, Juan se posiciona como un enemigo del Estado, en lo que lo aleja de discursos y prácticas victimistas, por lo que asume un secuestro con dignidad y entereza, haciéndose parte de un continuo de lucha y resistencia de quienes han muerto con dignidad, arrojados a sus ideas y prácticas de libertad. Resistir y luchar contra la dominación con prácticas multiformes como única opción. Es esta práctica, la resistencia de resistencia, hoy se hermanan en el camino de su libertad, no aceptando la extinción de las condenas para algunos de nuestros compañeros significan perpetuidad, siendo que según sus putrefactas leyes ya podrían estar en la calle. Exactamente, se encuentra actualmente en huelga. Nos hicieron creer en su basurero con posibilidades de supervivencia para esclavizarnos. De tanta carencia nació la resistencia a sus miserias, la dignidad y el inconmensurable amor a la libertad. No aquella que esclaviza masas allanadas en el consumo, sino que esa rompe cada momento con sus lógicas, con sus imposiciones de miseria, la que la golpea en la cara cuando piensas que todos pueden ser sometidos. Una vez más, nuestros compañeros se encuentran enfrentados tanto al aparataje que busca sepultar sus vidas, tanto a los altos muros, alambradas y esbirros. Poniendo sus vidas como trinchera, nosotros como afines, familiares, amigos y amores, nos posicionamos junto a ellos exigiendo la libertad, la derogación del artículo 9 y la restitución del artículo 1 del decreto ley 321. Esa es la situación del compañero Juan Flores, ¿ya? Juan Flores Riquelme, prisionero anarquista en huelga de hambre, ¿ya? Obviamente continuamos dándole lo que es la difusión y la información con respecto a los compañeros en huelga, recordando obviamente que ya llevan un mes de huelga de hambre solicitando justamente la derogación del artículo 321, del artículo 9 y la restitución del artículo 1 del decreto ley 321, y junto con eso también la liberación inmediata de Marcelo Villarroel a la calle, compas, no solamente el negro, sino que también todos los compañeros presos políticos de la revuelta anarquista, subversivos, de la guerra social y mapuche. Esto es Michu MC. Hace un par de días atrás estuvo de cumpleaños la compañera Michu MC, que tiene un tremendo discón que se llama En Construcción. Ya vamos a ir a escuchar Organiza tu Rabia, y tiene una tremenda bandota también en la cual participa, que es justamente Michu MC y La Sangre Rebelde. Qué bueno que son, lo han escuchado, ¿no? Hip hop, ska, rock, un poquito de punk. Buena banda, ya. Michu MC, La Sangre Rebelde, búsquenla por ahí, la vamos a tocar dentro de los próximos programas. Pero ahora vamos a ir a escuchar a Michu MC. Seguimos con las voces femeninas. Michu MC, del disco En Construcción, Organiza tu Rabia. Y luego vamos a escuchar a Sara Eve, bueno, ya conocidísima, obviamente, directamente desde Argentina, compas. Vamos a ir a escuchar del disco Political Party. Political Party, claro, Political Party, ahí sí. Con el tema acá, obviamente dedicado con nuestro corazón, obviamente, a cada uno de los uniformados, pues que nos cuidan, ¿ah? Ustedes dicen que no nos cuidan. No, si nos cuidan. Sí, oh. Desde el TX Studio, lo que suena. Organizar tu rabia, hermano. Organizar tu rabia, hermana. Escúchalo. De niña me daba miedo vivir en mi hogar. Escuchaba peleas, golpes y ruidos, salirme a acostar. Un techo indeble se levantaba, no me dejaba soñar. El hecho de que en este lecho no conocía la intimidad. Había humedad, abundaba la inestabilidad. El temor de un incendio y todo lo que podía causar. Un material ligero que la lluvia quería arrasar. El sueño de una pieza sola, difícil de alcanzar. De niña viví la lucha por la casa propia. De niña me tocó vivir todo lo que el alcohol provoca. Tenía pena, quería

nadie venda para vivir vida. Que no mira el hambre que se reparte, ahora más tarde y todos los días. Del otro lado de las orillas, la tele cuenta como es la movida. El vecino decidiendo que vale mejor que vaya y que me mantenga por vos. Mendoza, La Plata o Constitución. Más tecnología hacia el mundo mejor. Más GPS, más miedo y control. Patrulla tu vida para tu confort. Que sigo operando por las autopistas. El más mataguacho te tiene en la mira. Mide tus costillas, te ponen cuclillas. Como la ficción en tu cara gatilla. Que caiga la lluvia sobre la casa, que esté más lejos. Que se derrame esta peste. Glifosato desde el techo, solamente encima de todas las villas. Te saluda el mundo de choque profundo. Lacrimógena batalla, piedrazos a los cascos. Primero me da pena, después me da asco. Te llenamos la plaza, bajamos en Pasco. Limón y agua en contra de este fiasco. Oh, qué placer ver a las fuerzas superiores retroceder, retroceder, avanzar siendo millones, fuertes como un bloque, en un grito colectivo contra sus escuadrones. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Donde no hay poder, hay vida. Las guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova libre a esta hora. Queridos compas, dentro de lo que es la Trova Libre vamos a ir a escuchar un disco que nos llegó el día de ayer, queridos compañeros. Agradecemos justamente al compañero de Los Olvidados que nos envió justamente el link para poder descargar este disco directamente desde el otro lado de la cordillera argentina, directamente, y he repetido directamente no sé cuántas veces. Vamos a ir a escuchar a Garza Bruja con Los Olvidados, que junto con Charlie, ya, estos tres tremendos músicos, que sacaron un disco llamado Nada es Nuestro, ya, y vamos a ir a escuchar dos temas. Primero que todo, el primer tema es de Chicho Sánchez Ferlosio, llamado Malditas Elecciones. Malditas Elecciones, decimos, y... ay, no me acuerdo cómo era, ya. Y luego, el segundo tema es de Daniel Biglietti. Dos tremendos cantautores, trovadores, uno del Uruguay y el otro de España. Hay un documental, de hecho, que es de Chicho Sánchez Ferlosio, que es un tremendo documental en la cual aparece justamente la historia de él, ya como cantautor anarquista. ¿Cómo se llama? ¿A quién le canto yo, si no me equivoco? ¿Ya? Que es un tremendo docu. Y bueno, Daniel Biglietti, no tenemos nada más que decir, obviamente, que es un tremendo cantautor de aquellos, ya, de aquellos tiempos, justamente de lo que es la trova latinoamericana, ya. Así que de él vamos a escuchar Tiempo de Guerra. Garza Bruja, Los Olvidados y Charlie, entonces, del disco Nada es Nuestro. Vamos a escuchar primero Malditas Elecciones y luego vamos a escuchar Tiempo de Guerra, ya. Siempre la trova libre acá en La Contra. Aplastarán y así se quedarán, no dicen, con las manos libres para hacer su plan. Y así se quedarán, no dicen, con las manos libres para hacer su plan. Malditas elecciones, decimos, si la voz rebelde se domesticó. Malditas elecciones, decimos, quieren el gobierno. Nosotros no, quieren el gobierno y nosotros no. Menudos demagogos, con tus perros de

Mónica Caballero, pérdida de 7 kilos y medio aproximadamente. Sección de máxima seguridad, Francisco Solar, pérdida de 10 kilos y medio aproximadamente. Cárcel de alta seguridad, Marcelo Villarruel, pérdida de 9 kilos aproximadamente. Joaquín García, pérdida de 11 kilos aproximadamente. Juan Flores, pérdida de 10 kilos y medio aproximadamente. Cárcel Santiago 1, Pablo Bamóndez Ortiz, 12 kilos aproximadamente. El compañero Luis Castillo, preso político de la revuelta, comienza su huelga de hambre el 29 de marzo, en apoyo a la huelga que llevan los compañeros y compañeras subversivas y anarquistas desde el 22 de marzo. Se suma a sus demandas y también exige con esta huelga su libertad. Arriesga 25 años de prisión por asociación ilícita, hurtos agravados y ley de seguridad interior del Estado. Se encuentra desde marzo del año 2020 en prisión preventiva en la cárcel de Guachalumé. Luis lleva 21 días de huelga de hambre. Se encuentra de buen ánimo, pero manifiesta dolores musculares. Luis decidió no continuar monitoreando su peso en la enfermería de la cárcel debido al brote de COVID-19 y el riesgo de contagio que implica ir a la enfermería. Ni la cárcel ni la tortura detendrán la lucha por la libertad. Los de las prisiones. Coordinadora, 18 de octubre. Vamos para adentro, para adentro. Ya, queridos vecinos, ahí teníamos lo que es el boletín de la semana del 20 de abril. Ya durante esta semana el boletín en cuanto al audio, ya porque también está en papel, compás, y en forma digital también, en formato digital, lo que es este boletín, si no me equivoco, el segundo boletín con respecto a la situación de los compañeros presos, no solamente los compañeros presos políticos que se encuentran actualmente en huelga de hambre, sino que la situación de los compañeros que se encuentran distribuidos en las diferentes cárceles empresas, ya, de todo lo que es este fascista territorio llamado Chile, compas. Así que ahí teníamos una excelente introducción y boletín con respecto a la situación de cada uno de ellos, ya, así que esperando obviamente su pronta salida ya a las calles. Y ya, queridos compas, en un ratito, de hecho, a la vuelta vamos a tener también la declaración con respecto a lo que es Gastón Quesada Collío, preso político mapuche, que en estos minutos también se encuentra encarcelado, compas, y vamos a tener palabras también de la familia dentro de lo que son los audios contrainformativos, ya. Así que saludamos a cada uno de los compañeros que se encuentran tras la mazmorra, ya. Seguimos justamente poder exigiendo lo que es su libertad inmediata a cada uno de ellos, queridos compañeros, porque la prisión política está en Chile, ya, aunque cada uno de los medios y junto con eso también el gobierno se trata de ocultar que la prisión política no existe acá en Chile, compas. Nosotros decimos con fuerza de que sí existe y es fuerte lo que es la prisión política, compañeros. Así que eso, a estar atentos justamente, compas, así que a estar atentos a los medios libres que entregan este tipo de información, cosa que no lo van a hacer los medios convencionales de comunicación. Esto es Niño de Bacle, queridos compañeros. Vamos a ir a escuchar Carta a un Reo y luego vamos a escuchar a Puel Cona con el tema Carta a un Peñi Preso. Para todos los salvajes, incivilizados, antisistémicas, que fueron hechas reos por guerrear contra este presente tan maldito y violento. Para todos ellos, para todas ellas, fuerza y entereza, porque la guerra recién empieza. Compartimos tantos sueños, disparamos tantos gestos, creamos tantos momentos malos y buenos, buenos y malos. Oye, mi hermano, cuánto te extraño, qué extraño es estar sin tomarnos de la mano y mirarlo al ojo y confieres a gritar. Ahora, guacha, vamos a hacerlo recagar. Nadie nos detendrá si estamos juntas hasta el final. Ahora veo en mis sueños silueta oscura, tu ojo tan puro detrás de ese putrefacto calabozo oscuro. Recuerdo el momento, al instante en que el enemigo casual del corazón más grande y todo lo restante, un llanterío gigante, un vacío abismante, una impotencia enfermante. Helicópteros de arena, pistolas de greda, me ahogo en lágrimas, pero sé que tú y yo seguimos en guerra contra la frontera, contra la cadena. Por favor, espera, tranquilo amor, que el encierro nos apagará, que las bastardas no podrán con nosotros jamás. Con tu valentía, con tu arrojo, con el enorme fuego de tus ojos. Y que sepas que tu cuerpo lacerado será bien vengado, tarde o temprano. Miles de atentados les caerán aquí en autoridad o tentado. Que en el cemento requebrajado de las canas y las ciudades florecerán los árboles más salvajes, los que albergarán el huracán de una nueva vida, una

Toda vez que ha denigrado a nuestro hermano en las audiencias, quedando claro su sesgo racista en nuestro pueblo mapuche, este fiscal que ha utilizado una y otra artimaña legal para ocultar la carpeta investigativa, procurando con esto que nuestra abogada no tenga legible y a dicha documentación, la familia que se ha acollinado y Loftra la guapa autónoma no descansará en que los verdaderos culpables paguen, sean estos particulares o quienes están dentro de la institución que crea este tipo de montajes. Por la libertad del huechafe Gastón Quesada Collinao. Vengo de la cordillera al mar, hoy me paso por esta ciudad. Porque las voces comunitarias explican con dignidad la realidad. El Puelche.cl de Cordillera Mar, haciendo volar las ideas. Porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, vamos a ir a escuchar dos tremendas bandotas de tremendos músicos, queridos compañeros. Primero que todo, nos vamos a dedicar a entregar un poquitito de información con respecto a lo que estábamos escuchando con anterioridad, que es justamente la declaración con respecto a lo que es la libertad del preso político mapuche Gastón Quesada Collío, ¿ya? Él es un joven mapuche punk que se desempeña como trabajador de la construcción y que pertenece al Lof Traluwapi, ya en Panguipulli. Actualmente es el único imputado por la quema de una parte del municipio de Villarrica durante las protestas por el asesinato de Elvis Rifo, asesinado cobardemente en Villarrica, y del malabarista también Francisco Martínez en Panguipulli, a manos de Carabineros de Chile. Por aquellos días, el comunero se encontraba de vacaciones con su pequeño hijo en la ciudad lacustre. Ahí estuvimos escuchando también a Nora Collinao, que es la madre del compañero Gastón Quesada Collinao. Solicitamos y exigimos la libertad de Gastón, queridos compas. Esto es, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, vamos a ir a escuchar Arauco Rock, lo nuevo de Arauco Rock, que es Sobrenatural. Y el tema Sobrenatural. Y luego vamos a escuchar a una que es un de alguna forma un compendio de artistas, compas, de músicos, en la cual dedican un tema al pueblo nación mapuche. Aparece Orígenes, aparece Angélica Yancamil, Antilef, Arauco Rock nuevamente, Vladimir Silva y Jorge Campos, ya en un tremendo tema llamado Ñuque Mapu Wol Mapu. Primero que todo, entonces, Arauco Rock con Sobrenatural, y luego Ñuque Mapu Wol Mapu con Orígenes, Angélica Yancamil, Antilef, Arauco Rock, Vladimir Silva y Jorge Campos, ya. Todo esto dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión. Se apresure a prestarte consuelo, un ángel. fuego, enrojecieron su faz por avaricia del Estado. Chileno pobre traidor, por avaricia del Estado, sangre mapuche, sangre mapuche, sangre mapuche cayó. Y la lucha de Milamien, fachante, retumba más fuerte, puchun en nuestro piuque. Que nunca pare la yecan en las marchas del incansable. Bifil Catufe, wey chafe resiste, wey cheque che insiste, persiste. Eres la fuerza de Ufu, el Guruf libre, la sublevación necesaria. Para recordar y chimpu papá y con puchacha. Lléguenos de su kimun y alimenten nuestros peumas. Que mañana floreceremos con mucha más fuerza. Así sufre mi pueblo. Con odio por la usurpación, violan mujeres, matan Pupeñi, quieren llenarnos de huel. La Magu no se vende, entiende el gobierno ladrón. Somos dueños de esta guerra, somos nación. Somos nación, gobierno opresor. Desde ahora empieza el espacio donde difundimos trabajos, servicios, artesanía, ferias libertarias, material de difusión, discos. Trae tu paño. Y lo difundimos acá en el Contra Babilón. Ya, queridos compas, dentro de lo que es el espacio de Trae tu Paño, tenemos el siguiente paño. Primero que todo, agradecemos al compañero Martín que nos envió la información que todavía quedan salas disponibles a través del Club Musical 814, compas, la tremenda sala 814. Pues ya todavía quedan salas disponibles. Agradecemos también a los compañeros de Manito de Toga, los cuales realizan aros hechos a material reciclado, compas, de botellas plásticas, de cáscaras de huevo, de género, de CD, de otros aros también que ya están en desuso. Uso, ya, etcétera. Diferentes artículos reciclados utilizan ellos. Ellos son de San Fernando, compas, y los pueden ubicar a través del Instagram, que es @manito_de_toga, ya, @manito_de_toga, ya, los pueden encontrar en San Fernando y pueden encargarles también de diferentes lados, pues, queridos compañeros, también los envían. Así que Manito de Toga, aros hechos de material reciclado. Junto con eso también agradecemos en forma inmediata a los compañeros o a la compañera desde Rancagua que nos escribió y nos indicó, oye, podrían pasarnos el paño de la contra, por supuesto, si para eso estamos. Alfajores veganos, compas, los mejores alfajores veganos, 400 pesos cada uno y 3 por luca. De chocolate rellenos con mantequilla de maní, ya están estos alfajores veganos. Cualquier tipo de información que necesiten pueden llamar al teléfono +569 637 68 623, +569 637 68 623, y también está el Instagram, que es guión bajo pola punto polilla guión bajo. pola.polilla-bajo. Ya pueden encontrar también a la compañera ahí a través del Instagram, ¿ya? Los mejores alfajores veganos, 400 cada uno y 3 por Luca Compas. Junto con eso también tenemos, bueno, todavía nos quedan algunas poleritas de la Contra Babilón. Ya nos pueden escribir. Y tenemos los dos modelos obviamente dando vuelta. Aquí en la comunicación hace la fuerza, las radios amigas y cómplices de la Contra Babilón. Y junto con eso también el logo clásico del Contra Babilón. ¡Ah! Le pusiste el logo del Contra Babilón, pues también lo tenemos en la polera. Así que ya se viene probablemente a lo mejor la última tirada de poleras, compañeros de la Contra Babilón. Pucha, sí, pues, pero bueno, pero ahí vamos a ir viendo obviamente si podemos sacar más tiraje también, pues, así que pronto se vienen lo que es eso, y también a los compañeros que les debo las poleras, dentro de la próxima semana deberían estar llegando las últimas, así que atentos ahí, cabros, que les estamos avisando, ya, y justamente ahora se levantaron las restricciones con respecto también a lo que son los envíos a región, así que también vamos a estar mandando las poleras que debemos a región, y junto con eso también nos estarían llegando de prontamente, dentro de la próxima semana probablemente lo que son los discos, ya Fuga de Ruido Anticarcelario, que es un disco en directo apoyo de los compañeros presos, ya a través de las coordinadoras y organizaciones que ellos con los cuales trabajan siempre, compas. Así que a través de ellos vamos a hacer llegar también los discos en solidaridad con los compañeros presos, ya gracias a los compañeros del sello Taller Dala Origen, compas, que son directamente desde Valpo. Así que si se levantan el tema de las restricciones de envío, ahí nos deberían estar llegando los discos también para comenzar a repartirlos y distribuirlos acá en Santiago. Y junto con eso también el compañero Alejo se va a encargar de poder distribuirlos también a través de regiones. Tres luquitas con stickers vienen también estos, este tremendo trabajo solidario en solidaridad con los compañeros presos, compas, a través de Sello Taller Dala Origen, Ciclo de Cine Anticarcelario y Contra Babilón, compañeros. Y junto con eso, obviamente, bueno, otros compañeros también, 24 Collage, que también se dedicaron a hacer el diseño de la carátula, al viejo Ted también, que nos apañó también con el tema de las imágenes para los stickers, bueno, y todos los compañeros que están ahí apañando justamente lo que es este tremendo disco compilatorio, compas. 22 bandas, si no me equivoco, y también un outro ahí sonando en este tremendo discón con un tremendo y hermoso trabajo dedicado a los compañeros presos. Ya Fuga de Ruido Anticarcelario. Ese fue el espacio de El Paño, compás. Así que para que ustedes puedan participar de este espacio, solamente tienen que escribirnos contrababilón@gmail.com y a través de las redes sociales, pues, y ahí nosotros pasamos el avisito, así de corta. Tocatas, actividades, manifestaciones, a esta hora en Contra Babilón. Así nomás, queridos compañeros, ya entramos a lo último del programa. Tenemos la que es la campaña de acopio, apoyo mutuo, arroz, fideos, legumbres, jurel, harina, azúcar, aceite, sopas, pañales. Más información pueden obtener a través del más 569-5710-3499 y al más 569-8507-1348. Esto es en apoyo directo de las madres solteras y adultos mayores, compas. Ayuda dirigida a los más afectados por el COVID-19. Ya, así que mayor información ahí. Pueden escribir a esos números y a esos WhatsApp o a través de nosotros también, y se lo hacemos llegar, queridos compañeros. También agradecemos a los compas de Arauco Rock, que tienen la tercera campaña por el cereal, y la leche. Abril 20, 20 de abril hasta mayo 8 del 2021. Realiza tu aporte a la cuenta RUT 13.922.041-1, ¿ya? A nombre de Danilo Garcés, correo es lavoz@gmail.com. Ya, campaña por el cereal y la leche. Ya están haciendo los compas de Arauco Rock. También se viene dentro de lo que es el ciclo de cine anticarcelario este día jueves 22, ya desde las 21 horas, a través del canal de YouTube y a través del Facebook Live del ciclo de cine anticarcelario. Vamos a dar el tremendo documental de la TV francesa, en la cual aparecen justamente la lucha de lo que es el Mapu Lautaro, y esto es del año 1986. Ya vamos a tener entonces el Mapu Lautaro, que es un documental de la televisión francesa de 1986, junto con eso también imágenes en apoyo y solidaridad con los compañeros presos en huelga. Ya todo esto, compas, va directamente apoyando lo que es los compañeros en huelga de hambre desde el 22 de marzo, y junto con eso también en contra de las modificaciones al decreto ley 321. Y también tenemos el apoyo, no solamente de Lucaso, sino que cualquier tipo de aporte a la cuenta del Negro Villarruel. Daniela Zapata, cuenta RUT 15.356.522-8. Ya, así que la cuenta RUT de Daniela Zapata, compas, en apoyo directo del Negro Villarruel. Así que vamos a tener eso. el ciclo de cine anticarcelario, jueves 22 de abril, 21 horas, a través del canal de YouTube y el Facebook Live, ciclo de cine anticarcelario. Y junto con eso también a través del programa Contra Babilón, a través del fanpage, programa Contra Babilón, este día viernes 23 de abril, vamos a estar participando también del foro informativo en solidaridad con los prisioneros subversivos y anarquistas en huelga de hambre desde el 22 de marzo. Vamos a estar difundiendo justamente este foro. Exponen Oscar Castro, abogado del CDP, Carla, compañera de Juan Aliste, amigo también de Juan García, Pablo, amigo de Francisco Solar y amigo también de Pablo Bahamondes, y a través de la coordinadora 18 de octubre Ainil Valdivia, compas, van a estar exponiendo en este foro conversatorio, informativo en solidaridad con los prisioneros subversivos y anarquistas en huelga de hambre desde el 22 de marzo. Transmite online vía Facebook, Buscando la Calle y diferentes páginas también, entre ellas Programa Contra Babilón, para que puedan ser partícipes y estar informándose con respecto a este segundo foro informativo con respecto a los compañeros en huelga, ¿ya? Así que eso, compas, nos comenzamos a despedir. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, queridos compañeros, queridos vecinos, a seguir luchando cotidianamente, a seguir dándole, queridos compas, exigiendo la renuncia del bastardo y dictador Piñera, junto con eso todas las movilizaciones del pueblo, obviamente en apoyo a ellos también, compas. Donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres, trata de movilizarte, trata de organizarte, trata de poder apañar todas las instancias que se están armando. Estamos en un periodo complicado, apocalíptico, compas, pandémico, pero igualmente se están realizando acciones en solidaridad, no solamente con los presos, sino que a través de las diferentes luchas sociales. Así que a participar de cada una de ellas, apoyarlas, compas. Esto es Entre Calles. Recordarles que Entre Calles prontamente va a sacar una nueva edición del tremendo disco, que es el discón Carnaval de las Bestias, pues de 1994 lo tenía en cassette, grabado así, de esos cassettes negros, así como Gemini, si no me equivoco se llama. Entre Calles, queridos compas, del disco Carnaval de las Bestias de 1994, vamos a ir a escuchar Carne Nueva. Aprovechando justamente que los compañeros de Entre Calles van a sacar una nueva edición de este tremendo disco, un clásico ya dentro de lo que es la música subterránea, ya Entre Calles. Carne Nueva, corillos, compañeros. Hasta la próxima, nos encontramos en una semana más. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a cada una de las radios cómplices de La Contra. Show. Armados hasta los dientes y escupiendo. culminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.